Nos quedamos de nuevo dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local y en ese sentido vamos a referirnos a una nueva intervención que tenían que realizar los integrantes del grupo de rescate en montaña del consorcio provincial con sede, como todos sabemos, en el parque local de bomberos. Los bomberos de nuestra localidad, el grupo de rescate que ayer por la tarde rescataba a una persona, un parapentista, se había accidentado en la Sierra del Albarracín. Vamos a conocer todos los detalles. Por cierto que además se dio la coincidencia, ahora lo comentaremos también, de que bueno, pues también casi a esa misma hora se producía otro accidente, pero en Algodonales, de otro parapentista. No llegaron a intervenir los integrantes del grupo de rescate, sino los propios bomberos allí de Olvera. Pero en cualquier caso, esos dos accidentes que coincidían casi en el tiempo, los dos ayer por la tarde, como decimos, uno más cerca aquí en el bosque y al que acudían integrantes del grupo de rescate en montaña. Vamos a conversar con su portavoz, con uno de sus integrantes, Carlos Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, ayer... nueva salida os requerían en concreto para el rescate de un parapentista que bueno pues se vio accidentado, ahora no lo comentará, ¿no? Pero parece que fue perdiendo rápidamente altura y bueno pues lo que es la Sierra del Albarracín por encima del bosque donde están las propias pistas, ¿no? de despegue, bajo esas pistas allí que finalmente caía y como decimos os llamaban para el rescate de esta persona en camilla, ¿no? Sí, el accidente tuvo lugar por encima del cementerio del bosque, a unos 400 metros más o menos en línea recta. Este hombre había despegado de las pistas de a la delta y parapente de la Sierra del Albarracín, que están por encima de los cañitos, y al parecer perdió altura y bueno, lo que él comentaba, porque estaba consciente, es que estuvo a punto de quedarse atrapado en los pinos, en las copas de los pinos, ¿no? Entonces se encontró un hueco que probablemente sea una especie de alfanjía de carboneros antigua, ¿no? Donde no hay pino sembrado, ¿no? Un hueco que tendrá unos 6 o 7 metros de diámetro en redondo, y en ese hizo una maniobra y allí intentó aterrizar, ¿no? Pero al parecer tuvo problemas con el parapente en sí, con lo que es la vela, ¿no? El trapo que es lo que sustenta al parapentista, y le hizo como una rotación y se precipitó al suelo. La altura no sé, pero el golpe, según nos comentaban, incluso gente que lo vio, fue bastante fuerte, ¿no? ¿La llamada cuándo se producía? La llamada se producía sobre las 6:25 de la tarde, más o menos. 6:25, y como nos comentas, bueno, la zona sobre todo, me decías que sin mucha vegetación, pero sí que evidentemente había una pendiente y tuvisteis que recorrer unos 300 metros, ¿no? Bueno, vegetación sí había mucha, lo que pasa que eran pinos, ¿no? Entonces lo que no había era monte bajo, porque coincidió con que había como una especie de línea de defensa forestal, un pequeño cortafuego que baja toda la loma esa, ¿no? Y coincidió que el sitio, el rellanito ese donde cayó, estaba justo en medio de esa línea. Entonces nosotros cogimos toda la línea abajo, unos 300 metros, desde lo que es la pista forestal que sube hasta el área de despegue, ¿no? Entonces de allí bajamos y nos lo encontramos. A nosotros nos estaban esperando en el cementerio del bosque uno de los compañeros, porque hay un sendero que baja desde el lugar donde cayó hasta el bosque. Entonces nos estaba esperando en el cementerio del bosque, lo montamos en uno de nuestros vehículos y nos dijo exactamente dónde estaba. Nos llevó, subimos por el carril y paramos en un sitio y de allí bajamos andando, ¿no? Fue muy rápida la intervención porque este compañero se puso en contacto a través del 085 directamente con nosotros. Incluso estuvimos antes de salir hablando con él, entonces todo estuvo muy coordinado y fue muy rápida la intervención. En una hora prácticamente estábamos de vuelta en el parque, ¿no? Y nada, bueno, a destacar, tuvimos que tomar la opción de subirlo hacia el carril o bajarlo hacia el bosque, y al final decidimos subirlo porque era menos el trayecto, aunque era bastante pendiente, pero por la lesión que tenía, es casi mejor ir despacio por una cuesta arriba que bajar un poco más ligero por una cuesta abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hicimos fue remontarlo hasta el carril, ¿no? Coméntanos, número de efectivos, los recursos que empleasteis y demás. Nosotros en un principio salimos cuatro bomberos de aquí del Parque Ubrí, que trae del grupo de rescate, y un bombero de que estaba de guardia. De los tres que había de guardia, uno se vino con nosotros, y después se incorporan tres compañeros más, dos residentes en Villamartín y un bombero que iba de paso, también se incorporó, por lo menos en el primer momento, para ver las, bueno, tampoco teníamos la información exacta del trabajo que había que hacer, ¿no? Entonces pues se acercó. Al final no fue necesaria la intervención de todo el mundo. Los dos compañeros de Villamartín, por ejemplo, ya llegaron casi al final, ¿no? Pero bueno, y en colaboración con Guardia Civil de Ubrique y de Grazalema, que estaban allí, los servicios sanitarios, en total nosotros intervenimos, pues como digo, seis bomberos. Lo cierto es que en cuanto al estado del herido, no, vosotros tampoco sabéis, ¿no? Lo que conocéis que se le trasladó al hospital de Villamartín. No tenía fracturas en piernas y demás, pero sí que me comentaba, sobre todo por cómo fue el golpe, podía tener algún tipo de problema en la espalda, a lo mejor, ¿no? En las lumbares, ¿no? Él se quejaba mucho de la zona lumbar, ¿no? La zona lumbar le dolía muchísimo, vamos. Tuvimos que tener muchísimo cuidado a la hora de montarlo en la camilla y de transportarlo, porque tenía unos dolores muy fuertes. Y el problema es que lo que dio fue un culazo, no apoyó las piernas, ¿no? Probablemente si apoyó las piernas hubiera tenido algún tipo de fractura en las piernas, ¿no? Pero, bueno, cayó de esa manera. Me imagino que no sería algo voluntario, sino casi fortuito. Y llevan una especie de silla, los parapentes llevan una silla de fibra sintética debajo, ¿no? Entonces, que es donde va a sentar el parapentista. Yo me imagino que dio con la silla y eso en cierta medida le protegió un poco, ¿no? También del golpe. De todas maneras, estaba consciente, no estaba muy grave, en el sentido de que, vamos, no tenía fracturas ni tenía ningún tipo de hemorragia, pero sí un fuerte dolor en la zona lumbar, ¿no? Como nos dice, estaba consciente y os comentó, ¿no? Incluso cómo se había producido el accidente, o al menos cómo había intentado buscar algún tipo de espacio abierto y se había encontrado aquella zona, ¿no? Sí, él comentaba que lo que ocurrió es que perdió altura muy rápido a la hora de despegar, ¿no? Entonces, claro, fue sobrevolando todo el pinar este de la Sierra del Albarracín. Es el pinar, para el que conozca la zona, es todo el pinar que hay encima del bosque, ¿no? Fue sobrevolándolo casi por encima de las copas. Entonces, claro, temió que en un momento determinado se iba a quedar enganchado en alguno de los pinos, y entonces entrevió el claro este que te digo, y hizo un giro intentando volver parapente y aterrizar, ¿no? Y él comentaba que le hizo un rotor la vela y que perdió ya la sustentación, ¿no? Y cayó al vacío. No especificó más detalles de los metros ni nada, pero no debió de ser muerto, desde luego. Sobre todo por el estado en el que estaba, que no estaba muy grave, ¿no? Entonces, pues, simplemente eso. Él, lo que sí comentó, que incluso levantó por una polvarea al golpe y todo, ¿no? O sea, que fue un golpecito bueno, ¿no? Pues, lo suficiente para estar en el estado que estaba de dolor en la espalda y demás. Esto ocurría a las 6:25, ya decimos que fue una actuación rápida, además, tanto porque os llamaban directamente como porque además, bueno, pues ese compañero os acompañó durante bueno, pues lo que fue esa actuación, os llevó directamente al lugar, o sea que se dieron una serie de factores para que fuera una actuación rápida. Pero es que decíamos antes, al principio, ¿no?, la coincidencia de que ayer se produjeran dos accidentes de parapentistas muy cercanos, uno en el bosque, el que estamos comentando, el otro en Algodonales. No llegasteis a actuar, fue unas horas antes, en ese caso se encargaron los propios bomberos de Olvera, ¿no? Sí, fue sobre las 2:30, 3:00 p.m, en la pista de Levante de la Sierra de Líjar. En este caso cayó muy cerca de la pista de despegue y, bueno, por la información que había, se le dio salida al Parque Olvera a los bomberos que estaban de guardia, que tienen una camilla en el camión. Es una camilla no específica de montaña, pero sí para trayectos que no son muy largos, se puede utilizar perfectamente. Entonces fueron ellos los que acudieron. A nosotros nos pusieron en prealerta, estuvieron hablando desde el 085 con nosotros, informándonos de la situación, y estuvimos a la espera a ver si teníamos nosotros que salir o no. Al final no fue necesario, ya digo, porque estaba bastante cerca de la pista, ¿no? También fue un accidente, al parecer, no muy grave. pero bueno, con la imposibilidad en este caso de los compañeros que estaban allí y del mismo accidentado de salir por sus propios medios. Entonces se desplazó el helicóptero del 061, que aterrizó en la misma pista, y como has comentado, los compañeros del Parque Comarcal de Olvera fueron los que hicieron el rescate desde la zona donde estaba hasta el helicóptero. En el caso del bosque, se trataba de un residente allí mismo en el bosque, si no me equivoco, en este caso concreto, en Algodonales. Bueno, se trataba de una persona de nacionalidad serbia y residente en Valencia. No sé si tenéis información de cómo se producía el accidente allí en Algodonales, si guardó también algún tipo de semejanza con respecto al accidente, esa pérdida rápida de altura, como en el bosque, o no. Yo creo que fue algo distinto el de Algodonales. El Algodonales quizás fue un pliegue, ¿no? Es un accidente muy frecuente en estas pistas de Algodonales. Vamos, te lo digo sin conocer mucho del deporte en sí, ¿no? Pero los accidentes son todos en las zonas cercanas a las pistas, normalmente entre 100 y 300 metros, y casi todos a la misma altura, ¿no? Entre 30 y 50 metros, ¿no? Son pliegues de lo que es la vela del parapente, y bueno, pues no le da tiempo a reaccionar, están tan cerca del suelo, ni siquiera le da tiempo a hacer una maniobra y volver a abrirlo, o incluso sacar un paracaídas de emergencia que llevan. Tampoco les da tiempo, ¿no? Porque la distancia al suelo es tan corta que cuando vienen a reaccionar están prácticamente en el suelo. Entonces es muy frecuente este tipo de accidentes, sobre todo en la zona de Líjar, ¿no? El del bosque no fue así, el del bosque ya llevaba tiempo volando, vamos, había levantado, fue bastante distante de lo que es la pista de despegue, ¿no? En el caso del bosque. El otro no, el de Algodonales fue justo a unos 100 metros aproximados de la pista. Bueno, pues las circunstancias, ¿no?, de que se produjeran dos accidentes de parapente en la misma tarde. Hablábamos, ¿no?, antes de entrar en antena, y decíamos, ¿no?, de si podía haber, ¿no?, de si fuera ayer una tarde especialmente complicada en lo meteorológico para que se produjeran este tipo de accidentes, o si, bueno, fue simplemente la casualidad. Lo que sí que me comentabas es que, sobre todo cuando aumentan las temperaturas, suelen ser más habituales este tipo de accidentes que en invierno, por ejemplo, ¿no? Sí, te hice este comentario porque en ocasiones que hemos estado nosotros haciendo retenes en competiciones de ala delta o parapente, hablando con los mismos participantes, siempre nos comentan que la época, digamos, de verano y la época ya de primavera, que va entrando la calor, hay más turbulencia en la atmósfera y eso les causa más problemas, ¿no?, más riesgo. Entonces es bastante frecuente, por lo menos por nuestra parte, que cuando empieza el tiempo a calentar, sobre todo en verano, y accidente de parapente, ¿no? Y parece que la razón es esa, ¿no? Que lo que es los vientos de las distintas corrientes que hay pegadas en la zona de la sierra, pues es más cambiante, ¿no? Cuando calienta el mismo aire caliente de los valles, empieza a ascender, ¿no? Cosa que ocurre menos en invierno, puesto que la temperatura de lo que es el aire que está cercano a la montaña es más homogénea, ¿no? Entonces hay menos cambios de corriente ascendente, ¿no? Y al parecer esa es una de las razones por las que se producen más accidentes, sobre todo en verano, ¿no? Yo personalmente lo que sí te puedo, los recuerdos que tengo sobre todo, es verme muchas veces socorriendo parapentistas en ropa de verano, ¿no?, en mangas cortas, ¿no? Lo que quiere decir que se trabaja mucho más en verano que en invierno. Recuerdo poco donde haya tenido que ir muy abrigado. A diferencia, por ejemplo, con los rescates en montaña de gente perdida y demás, que es en época más de invierno cuando se producen, ¿no? Entonces, pues ellos lo argumentan con esas razones, ¿no?, sobre todo por las turbulencias y los cambios de temperatura del aire de la atmósfera. Lo cierto es que este tipo de rescates, ¿no?, personas que utilizan parapente o ala delta también, son bastante habituales, ¿no?, en nuestra zona, que se sumarían también a los de senderismo, escalada, y bueno, con el buen tiempo, con la mayor práctica de este deporte, con las pistas que tenemos en el bosque o en Algodonales, es un tipo de rescate habitual, ¿no?, entre los que realizáis. El de, sobre todo en las pistas de aduanales, es muy frecuente la intervención en accidentes de parapente, ¿no? Más que en el bosque. Es verdad que en aduanales hay mucha más gente, ¿no? más afluencia de lo que son deportistas de parapente que en el bosque, ¿no? Simplemente llegando a la zona, incluso cuando vamos hacia los accidentes, aquello está lleno de... Hay veces que hay hasta 50 y 60 parapentes volando, ¿no? En la zona de Algonade. Hay escuelas allí, más que en el bosque y demás. O sea que es una zona de mucha práctica de este deporte y, por lo tanto, es lógico también que se produzcan más accidentes. En el bosque es más raro, aunque a decir verdad que los últimos 2 o 3 años también estamos saliendo al bosque. Y sobre todo parapente, de ala delta es muy poco probable. Yo de ala delta recuerdo haber estado solamente en un accidente, ¿no? En Algonales, que fue que se quedó en un chopo de unos 12 metros atrapado en lo alto, ¿no? Es lo único que recuerdo de ala delta, ¿no? Que también ahí hemos tenido algunas veces conversaciones con unos deportistas y con otros, y ellos tienen diferencia en cuál de los dos sistemas es más seguro. Los de parapente te dicen que es más seguro el parapente, y los de ala delta te dicen que es más seguro el ala delta, ¿no? La verdad que no puedo tampoco yo dar muchas razones ni mucha explicación porque no conozco el deporte. Pero bueno, ellos dicen que los de ala delta dicen, por ejemplo, que el hecho de que el ala sea rígida, porque lleva una estructura de fibra que la mantiene rígida, le confiere más seguridad a la hora de los pliegues, ¿no? Y los de parapente dicen que, bueno, cuando un ala delta entra en una zona de corrientes verticales, ¿no?, pues incluso llega a ahorcarse y ponerse boca abajo, cosa que no le ocurre al parapente. El parapente se pliega, pero tiene la posibilidad de abrirlo cuando salen de esa corriente, ¿no? Sin embargo, el ala delta no. Eso es más o menos lo que nos explican, ya te digo, sin entender el tema, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que de parapente sí hay muchos accidentes, ¿no? Muchos accidentes, yo creo que más de los que debiera haber, ¿no? Porque creo que es un deporte de mucho riesgo, ¿no? Y que debería de practicarse con mucha precaución, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues cada vez está más extendido y, bueno, pues hace que también, ¿no?, haya más probabilidad, evidentemente, de que se produzcan esos accidentes. Y, bueno, pues recordamos además, ¿no?, que la pasada semana hablábamos con Carlos también por ese rescate, ¿no?, que se producía de un parapentista también en la sierra de Líjar. Así que son muchas coincidencias. Lo cierto es que se estará practicando más en estos días y seguramente, no sé si también influirá la subida de temperaturas, pero lo cierto es que ha habido 3, por tanto, rescates de parapentistas en apenas una semana, ¿no? Sí, la semana pasada, el jueves pasado concretamente, estuvimos también en otro accidente en Algonales. Y bueno, en las mismas circunstancias, muy parecía que el que hubo ayer en Algonales, ¿no? En la misma pista y en una zona muy próxima, quizás este de ayer más cerca de la pista de despegue, ¿no? Pero ya te digo, accidentes muy parecidos y muy repetitivos, ¿no? Ya la gente que conoce el deporte lo achaca muchas veces a que y además con muchos ciudadanos extranjeros, ¿no? Lo que nos argumenta la gente de por aquí es que vienen en unos días, ¿no? Tienen un paquete turístico que los trae a esta zona y tienen que volver unos días, entonces volar casi en las condiciones que sea, no afinan mucho, no tienen mucha precaución, ¿no? Todo eso son comentarios, ya te digo, de la gente que está allí, de los deportistas que están allí cuando llegamos, ¿no? Que no sé hasta qué punto se le pueda dar toda la fiabilidad, ¿no? Pero que es cierto que son muy repetitivos en el mismo sitio y casi siempre con extranjeros, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé yo hasta qué punto alguien debería, en cierta medida, tomar un poco de nota de todo esto y poner algún poco de orden, porque ya digo que son accidentes, y la mayoría de ellos accidentes muy graves, ¿no? Con muchos fallecimientos, con heridos, politraumatismo muy grave, ¿no? O sea, que no es un deporte para tomárselo tan, digamos, a la ligera como creo que se toma en ciertos momentos. No sé si extremar los requisitos, aumentarlo por parte de la administración para practicarlo, exigir algún tipo de carné o formación mínima, porque, bueno, pues evidentemente, como tú dices, ¿no?, este tipo de accidentes además son gravísimos, por lo que todos podamos imaginar, ¿no? Una caída desde esa altura, afortunadamente en estos últimos rescates no ha habido que lamentar fallecimientos, pero bueno, pues ahí están heridos de diversa importancia. y bueno, pues con suerte, porque lo más lógico a cierta altura, evidentemente, es que pueda haber fallecidos. Bueno, pues simplemente, Carlos, un apunte, porque seguramente, de hecho, ¿no?, se ha extendido a través de los medios de comunicación un error, en algún momento ha habido un error en cuanto a lo que es la actuación de ayer en el bosque. Se habla de una persona de Ubrique, residente en Ubrique, en la que había tenido el accidente. Simplemente precisar que no se trata de una persona de Ubrique, es residente en el bosque, no sabemos natural de dónde sea, pero residente en el bosque y no de Ubrique, digo, por lo que puedan escuchar nuestros oyentes en otros medios de comunicación, porque hayan transcrito literalmente la nota que les llegaba desde el consorcio provincial. Sí, la persona residente en el bosque, no era de Ubrique. Ha sido un error, no sé dónde se ha producido, en alguna de las transcripciones que ha habido, y ya digo, no era de Ubrique, es del residente en el bosque. Creo que no es natural del bosque, pero es residente y además practica parapente asiduamente, ¿no? Es del grupo de, en el bosque hay un grupo de vecinos que también está volando, y vamos, pues uno de ese grupo, los que estaban con él eran todos, había algunos del bosque y otros residentes también en el bosque. Este es uno de los casos de bueno, que lo puede ocurrir también a personas con experiencia, mucha experiencia, pero que bueno, pues sufrieron ese accidente ayer por la tarde. 37 años de edad, con las siglas FBR, residente en el bosque, y que tenía ese accidente en la sierra del Albarracín, y bueno, pues que necesitaba del rescate por parte de integrantes del grupo de rescate en montaña, el traslado a pie en camilla de unos 300 metros. Y bueno, pues su traslado posterior al hospital de Villamartín, al parecer sin heridas ni lesiones graves, afortunadamente. Esto ocurría ayer por la tarde. Lo cierto es que hablamos hace un tiempo con Carlos Chacón para comentar, ¿no?, que hacía muchísimo que no informamos sobre las salidas por parte del grupo de rescate en montaña, casi desde el mes de noviembre, pero ya lo han podido comprobar. En varias semanas han sido ya distintas. Y es lo que trae, ¿no?, consigo el buen tiempo, afortunadamente gran afluencia de personas practicando deportes y demás, pero claro, también mayores probabilidades de accidentes. Esperemos, Carlos, que de todas formas sigan en esta línea, en el sentido de que todo acabe bien, o al menos no con tragedia, por supuesto. Claro, esperemos que sea así. Bueno, Carlos, pues como siempre, Carlos Chacón, integrante del grupo de rescate en montaña, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Vale, a ustedes.